Dios creó al mundo en 6 días. Y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna! ¡Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas! Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a el programa de Cruzar los Cables de los domingos, como todos los domingos y los martes. Estamos desde las 19 y hasta las 21 acompañando a toda la audiencia que nos escucha y también que nos sigue durante la semana. Muy buenas tardes, Sabrina Coppola. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Con mucho calor, sufriendo el calor de la ciudad de Buenos Aires, donde quizás baje un poco la temperatura en la atmósfera, pero ese abrazo contenedor del cemento de los edificios y del asfalto de la ciudad, de los motores, es algo que realmente me cautiva el corazón. Realmente sí, cautivante y nos derrite también el calor. Viste que ahora como parece como que el tema del día, viste que todos nos agarramos de algo tenebroso que haya pasado o algo medio morbo. Bueno, estamos todos esperando la tormenta, viste, como esto. ¿No tiene nombre? ¿Sabes que no sé? No tengo idea si tiene nombre. Porque viste que la última tormenta se llamaba, no sé, nombre de mujer. Samantha Farhat, no sé cómo se llamaba la última tormenta. Y andás a ver qué caía del cielo, ¿no? Ahí. Y andás a ver qué caída del cielo, exactamente. Bueno, vos sabés que estamos con algunos, la celebración, en realidad no es una celebración, pero es una conmemoración quizás de algunos aniversarios. Así es, sí, el día de hoy Jim Morrison, por ejemplo, hubiese cumplido 70 años. O sea que sería el cumpleaños. Sí, hoy estamos de festejo, es un tema, ¿cómo festejas un cumpleaños que no es? Un cumpleaños de un tomuer, va. Claro, sí. Se puede conmemorar, siempre está bueno la conmemoración, el recuerdo, la memoria. Sí, está bueno, es lo único que queda, ¿viste? Dicen que uno cuando se va hacia el otro lado, si hay un otro lado, lo único que queda no es nada material, sino solamente lo que es en esencia y las anécdotas que se generan a través de él. Lo espiritual, tal cual. Bueno, vos sabés que hay algunas culturas que de la misma manera que las despedidas de las personas cuando se mueren son una fiesta, la conmemoración también del día que se murieron o del aniversario de su nacimiento también es una fiesta, aunque no esté. Yo la verdad que tendría que sumarme a ese club porque a mí me gusta estar de fiesta y estaría bueno. Yo festejo mucho mis cumpleaños, soy de festejarlo bastante, sí, y en distintas fechas con distintos grupos de amigos a los que no nos puede juntar nunca. Altas fiestas, déjame decirte. Sí, eso, gracias. No sé, Malcopen, no voy a invitar a todo el mundo hacia la fiesta de cumpleaños de Sabri, no. Pero estaría bueno también colgarse de las fiestas de los que no están. Sí, ¿no? El tema es cómo encararlo, ¿no? Porque es todo un tabú entre la gente ver si se festeja, si no se festeja. Porque, hay que tener un poco de respeto. Respeto quizás otra cosa, ¿no? No celebrar. Sí, un absoluto respeto a esperar que su energía, espiritualidad, anden por el cosmos en un estado positivo absoluto, ¿no? Una energía verde o violeta, digámoslo así. Así es. Esta semana han pasado muchas cosas. El jueves pasado, el 5 de diciembre, se nos fue un militante de la paz. Sí, es como mucho más que un militante de la paz, ¿no? Es como que el militante es el que lucha por sus ideas, el que las lleva adelante y el que las trabaja. Creo que lo que pasó con Nelson Mandela fue mucho más que eso. Y no sé si tendría una palabra para clasificar en realidad el accionar que él tuvo, no solamente por la paz, sino por la igualdad, más que nada, ¿no? Nelson Mandela, creo que a esta altura del partido, con la cantidad de noticias y anduvo en manos de muchos medios, más o menos ya es como un común denominador. Es un político sudafricano, ¿no es cierto? Nelson Mandela fue miembro del African National Congress, o sea, del Congreso africano nacional, desde 1944. Y en el 56 fue acusado de alta traición y en el año 61 fue absuelto, pero en el año 1964, fue condenado a prisión perpetua. Wow. Igualmente, el día martes próximo, Cruza los Cables le va a rendir un homenaje desde el lugar de la historia. Andrés Santizo va a estar contándonos un poco cómo fue el origen de, el origen, digamos, de la independencia, si se lo quiere de alguna forma, de Sudáfrica, y de por qué llega Nelson Mandela a ser considerado como una traición. Sí. Y para meterlo en cana, ¿no? En cana, digamos, toda la vida. Que por suerte no fue toda la vida. Se convirtió él en un símbolo, digamos, de la lucha contra el apartheid. El apartheid, digámoslo así, estuve viendo algunos fragmentos de documentales en estos días y había una de las personas que entrevistaban, ya no me acuerdo en qué documental. Ajá. Pero el apartheid creo que es una diferencia racista absoluta, ¿no es cierto? Es la diferencia para con los negros, básicamente, pero que estuvo tan compenetrada en las sociedades de todo el mundo, porque convengamos que África, los africanos y el origen, digamos, de los pueblos en el mundo, está muy influido por África. África está en todo el mundo. Creo que donde haya una persona de color, está África misma. Sí, totalmente. Hay muchísimas poblaciones afrodescendientes en todas partes del mundo, precisamente porque a los negros se los ha comercializado como esclavos. Entonces los han sacado de África y los han mandado a Norteamérica, a Sudamérica, a Europa, a Centroamérica, a todos los lugares donde sabemos que existen y que hoy hay sociedades con personas de color. Sí. Son afrodescendientes. Entonces, no es que solamente en Sudáfrica. Claro. Había una diferencia con respecto a los negros. Los negros no se podían sentar en un banco de plaza como lo hacían los blancos. Los negros tenían que subir por la puerta trasera de un colectivo y no se podían sentar en el colectivo. Necesariamente tenían que subir últimos. Había un blanco, por supuesto, el privilegio lo tenía el blanco. Y era un permanente dominio que quedó instaurado en la sociedad toda y hoy en día también. También, totalmente. Estoy de acuerdo. Cuando viajé a Cuba este año de vacaciones, me llamó poderosamente la atención que las personas que tenían casas de familia donde alojaban a turistas, la mayoría eran blancos. Y había mujeres de color que iban a cocinar y que estaban ayudando en la casa, que funcionaba como una especie, lo voy a decir entre comillas, como de servicio doméstico. Ajá. Y dije, puta, a esta altura del partido sigue pasando. Sigue pasando que las personas que trabajan en el servicio doméstico son personas de color. En su mayoría. Yo, por lo menos en mi experiencia, no encontré ninguna persona blanca. Entonces, es como que esa diferencia racial está como inmiscuida en la sociedad toda y en las culturas todas. Totalmente. De la vida diaria. Sobre eso trabajó y luchó muchísimo Nelson Mandela. Contra el anti-apartheid, por así decirlo. Claro. Totalmente, y además siempre pasa esto de querer, qué loco, ¿no? El hombre como necesita diferenciarse todo el tiempo de otro, ¿no? Claro. Con un criterio o algo así. Bueno, resulta que Nelson Mandela, después de casi 28 años de estar preso, digámoslo así, allá por lo lejos se escucha un timbre, y es mi querido primo Fernando, que llegó, está llegando Fernando. Tarde. Bueno, más o menos en el año, en febrero del 90, Mandela fue liberado y al poco tiempo, meses después, fue directamente a la vicepresidencia del African National Congress. Bien. Bueno, más adelante vamos a hablar bastante del tema. Por lo pronto me gustaría arrancar con un tema musical, porque la idea es poder musicalizar, hacer el homenaje a esta figura que no está relacionada solamente en él como un individuo, como un sujeto social, sino en la cultura toda y en todos los afrodescendientes. Así que vamos a intentar como transcurrir los continentes y los artistas culturales. Vamos a escuchar en principio a un tema de Seydou Koné, más conocido como Alpha Blondy. Es un cantante de reggae nacido en Costa de Marfil, es muy popular en África Occidental Y bueno, se lo considera inventor de la palabra democrature, la cual significa una combinación entre democracia y dictadura. Ajá. Apartheid is Nazim, del disco Apartheid is Nazim de 1985. Disfrútenlo. Apartheid system is Nazism, Nazi, I'm a Nazi. This apartheid system is Nazism, Nazi, I'm a Nazi. Cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. En Cruza los Cables, acuérdense, todos los que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del Facebook, nos encuentran como Cruza los Cables, también lo pueden hacer a través del Twitter en @cruzalos_cables o se pueden contactar telefónicamente a través del 4774-1263. Claro. Les recordamos a todos que estamos en vivo en este domingo 8 de diciembre, día en el cual festejamos, podemos decir que festejamos, Balón, tu ida de este programa. Te vamos a extrañar mucho, así que si escuchan quizá alguna anormalidad, puede llegar a ser algún drink que estamos tomando. ¿Estamos en problemas realmente? ¿Qué voz? Esa voz, le mandamos un beso al señor Caliquio, que no pudo venir el día de hoy. Acaba de venir Fernando, como escuchábamos el timbre. Hola, Fer. ¿Se escuchaba el timbre? Sí, se escuchaba el timbre, sí, señor. Oh, qué bueno, estaba re enojado porque nadie me bajaba a abrir. Sí, se escuchaba así como que... Pero acá porque son unos ortodoxos de la radiofonía, viejo, qué pago, porque llego 3 minutos tarde, ya no puedo entrar y me pierdo la apertura. Es un tema ese, sí. Lo que bueno, pasa pero es que, ¿con quién hay que hablar? ¿Cómo? ¿Con quién hay que hablar? Yo después... Te paso el teléfono de quien tenemos que hablar para ir a quejarnos. Lo que pasa es que, viste, Fer, o sea, está todo bien con tu mal humor. Me enoja. Sí, se te nota, me y enoja, además se nota en tu rostro que hace calor. Muchísimo. Pero bueno. Sobre todo si venís medio corriendo. Bueno, tranqui. Hoy decíamos con Sabri en el primer blog que te comentó que se están celebrando muchas cosas y que esta semana fue como justamente de esto, ¿no? De celebración o de conmemoración. Sí. Hoy también... Además de que Jim Morrison cumpliría 70 años, se cumplen 33 años de la muerte del señor John Lennon, una persona, bueno, conocida por mucha gente, otro luchador de la paz, si se quiere decir. Después Sabrina nos va a saber decir algún dato en particular. Hay muchas novedades para estos años que vienen ahora, viste que... Claro, sí. El año que viene se estrena una de las películas de X-Men. Hay una película que se llama Days of Future Past. O sea, que quiere decir que mutantes del pasado se van a mezclar con mutantes del futuro y mutantes del presente. Eso es lo que va a pasar. Bueno, ¿qué hablo yo o se hablo está mi poniendo fantasma? Nervioso. No, por favor, Balón. Yo sé que es tu último día y vas a acribillarnos a bueno. Audios. Pero bueno, evitemos que, por hoy favor, nuestro querido Fernando se ponga así de áspero, ¿no? Qué buena palabra áspero para vos. Perdóname que te diga. Gracias. Gracias por definirme como áspero. De todos modos, tenemos una linda tarde. O sea, no. Es una linda tarde, o sea, no. Es una linda tarde de compañía. Sí. Ahora que ya me abrieron la puerta. Ajá. Y Y ya está más tranquilo, digamos. Y finalmente estoy cómodo acá en el estudio. Está fresquito, está lindo. Exacto. Y haciendo, bueno, honor a la música que tenemos de cortina, es la sección de cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, y voy a comentar, se estrenó, ¿se acuerdan que pasamos un tráiler el martes pasado sobre una película que se llama Una familia gay de Maximiliano Pelosi? Sí, maravilloso. Uh-huh. Maravilloso. Bueno, estrenó este jueves. Y tenemos al director de la película. Ay, qué bueno. Maximiliano Pelosi en línea. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá todo bien. Charlando un poco sobre tu película. En realidad, apenas la presenté, no conté mucho de qué se trata. Pero bueno, me gustaría que nos introduzcas vos en lo que la película quiere abarcar, este documental medio ficcionado, es como una mezcla de documental y ficción. Sí, es la idea era mezclar un poco los géneros para que la gente no se asuste cuando le digan que la película es un documental. Sí. Generalmente no tiene mucha acogida en el público el documental, entonces la idea era hacer una película que entretuviera a la gente, sí, pero al mismo tiempo que esa mezcla de géneros diera cuenta de algo que cuenta la película, ¿no? Que la película... La primera escena, que son un minutito de una entrevista, lo que se plantea es que los que nos enseñaron a enamorarnos son Hollywood y las telenovelas. y que nosotros seguimos un poco ese modelo. Sí. Y no hay mucha representación institucional del mundo gay, de finales felices o posibles parejas, mucho menos matrimonios, de claro, parejas del mismo sexo en Hollywood. Entonces, contar eso y correrse un poco del discurso normal, del relato normal, del modo normal de contar las películas, pero al mismo tiempo hacer, unirlo un poco para que también resulte entretenido, ¿no? La película lo que cuenta básicamente es una, un pedazo de mi vida, una pequeña parte de mi relación con mi pareja, que después de durante 6 años es la posibilidad de casarnos o no. Entonces yo, claro, antes de preguntarle a él, como que hacía cualquier persona normal del mundo, me pregunto yo si quiero, exacto, casarme o no, antes de ir y preguntarle a él. A los 17 años yo me asumí como gay, y a los 17 años, que fue hace bastantes años, pensé que no me iba a poder casar y no iba a poder tener hijos. 17 años más tarde se aprobó un matrimonio igualitario, y bueno, es como una especie de cimbronazo, bomba en la cabeza, y un montón de preguntas nuevas que jamás me hice porque no tenía idea que me iba a poder hacer. De alguna manera era como que estabas, te estabas acostumbrando a no hacerte esa pregunta, de pronto te la impone la realidad, por un lado positivamente, pero no deja de venir con conflicto. ¿Es lo que de alguna manera querés plantear? Sí, a ver, la idea, hace muchos años cuando nos asumimos como gay, no había en la televisión parejas gay. O sea, claro, el primer recuerdo que yo tengo en la televisión argentina de una pareja gay era en el 98. O sea, eso era en el 98, yo nací en el 77. Ah, yo de Rani con Gerardo Romano en Zona de Riesgo. Que fue, sí, Rani haciendo, me acuerdo, de pero gay, a ver, ridículo siempre, como estaba, sí, representado. A ver, los personajes estaban bien compuestos, pero siempre tiene que estar con un relato de una pareja no feliz, sí, enfermo, con conflictos, sí, sí, sí. O sea, siempre ese fue el modelo institucional representado del gay, sí, en Hollywood hasta hace pocos años. O sí, era loco, o era asesino, o era depravado, o tenía una vida miserable y nunca la pasaba bien, o era, a lo sumo, era el maricón absolutamente afeminado, cómico, que daba el toque, claro, de humor, y claro, nada más. O sea, esas eran las opciones posibles, todo lo que se podía consumir para el mercado. En este sentido, que la película ahora esté en 17 salas y todas comerciales, en Showcase, Cinema y La Choice, para mí es como un privilegio. Eso, digo, es un golazo. Eso es un golazo porque, más allá de cómo le vaya la película, no tengo ni idea cómo le está yendo. Digo, que se pueda ver en cines comerciales implica que los cines pudieron aceptar esta película como una posibilidad dentro del mercado. Digamos que, claro, las exhibidoras lo permitan, es genial para mí, o sea, a mí me hace feliz personalmente. Claro. Cuando, volviendo al contenido de la película y a esta pregunta, que a estas preguntas que vos te haces, ¿crees que se trata, digamos, porque esa pregunta quizás también se la hace un heterosexual, lógicamente, o sea, me quiero casar o no, pero la pregunta que se plantean ustedes tiene otro arraigo, o sea, no viene con la cuestión más como costumbrista de la sociedad heterosexual, que era la que tenía el derecho a casarse hasta hace poco, mejor dicho, tenía eran los únicos con derecho a casarse, institucionalizar su unión a través del matrimonio, ¿no? No, a ver, la película, lo que cuenta en razón de eso es, para mí la película puede ver cualquiera, un gay o un no gay, heterosexual, sí, un homosexual, la va a disfrutar igual, es hecha con mucho humor, es muy entretenida para que sea amena y entretenida y la pasen bien. Y en algún punto, parte de las cosas que se cuentan sobre si casarse o no tienen, creo que le puede pasar igual a un heterosexual, a un homosexual, es lo mismo un gay, un no gay, una lesbiana, un trans, o sea, hay algunos puntos que son incoincidentes. Pero lo que tal vez tiene no en coincidencia, que tal vez es lo que lo hace más interesante, que se cuenta en la película de algunas maneras, de varias maneras, uh-huh, es esta cuestión de que los gays, por ejemplo, cuando yo pensé que no iba a poder casarme ni tener hijos, uno, y los gays en general, hacen, nos descorrimos del sistema, no teníamos modelos a seguir de amor, no teníamos, claro, modelos de pareja, no había reglas presupuestas, digo, a ver, las mujeres piensan, yo veo a las nenitas que juegan en la cocina porque piensan que se van a casar con, sí, el marido, van a tener hijitos, digo, nos puede gustar o no, pero es como que el mundo piensa eso, casarte y tener hijos es lo que tenés que hacer. Cuando vos no podés entrar dentro de ese sistema, te da mucha libertad. Entonces, las relaciones que se crean, las parejas gay, tienen sus propias reglas. Claro. Monogamia, no monogamia, fidelidad, no fidelidad, hijos, no hijos, casas propias, casas separadas. Que creo que ese es el punto más interesante. Tiene una vuelta, como la vuelta de rosca más copada que tiene el documental, que es empezar a plantearse significados, que un poco con la pregunta anterior te quería llevar a esto, significados que por una cuestión de costumbre, institucionalización y sobre todo catolicismo, pongámosle, no se plantean, que es empezar a reformular todo. Sí, el judaísmo también, no solo el catolicismo. Sí, me imagino que capaz peor, pero a lo que voy es esta cuestión de plantearse por qué todavía en el Código Civil, que no sé cómo quedó ahora con la... Todavía no se cambió el Código Civil. De hecho, la película se planteó antes de la reforma del Código Civil. Durante el rodaje empezó a hablarse de la reforma del Código Civil. Algunas cosas de la reforma se tomaron y están metidas en la película como una posibilidad, porque todavía no estaba aprobada la reforma. Sí. Cuando terminé la película, la reforma del Código Civil cayó en desuso y ahora que se está estrenando volvió a surgir el tema de la reforma del Código Civil. Fue como un sub y baja. Tal cual. Sí, el tema de monogamia y matrimonio es una de las cosas que se plantean y que... ¿Qué onda? ¿Por qué no se puede...? Esta cuestión de la fidelidad y la estructura. Hay como una cuestión que digo... de alguna manera, con todas estas reformulaciones de los conceptos de familia, matrimonio, etcétera, de alguna manera la comunidad gay completa, digamos, quedó como medio a la vanguardia de lo evolutivo. O sea, porque a partir de esto se empiezan a discutir otras cosas, que creo que algo del documental hay de eso, ¿no? O sí, la flashé. Sí. Hay un poco de eso, de lo que se cuenta de eso, de distintas maneras de vivir eso. Digo, a ver, se aprueba la ley de matrimonio igualitario y hay dos mujeres que quieren poner al hijo el mismo el apellido de las dos ellas y no se lo permiten. Digo, no todo se solucionó tampoco. Se tratan muchos temas la película. Es un recorrido personal de distintas personas, situaciones y acciones. Y cada una de esas partes que voy recorriendo a lo largo de la película podría ser una película en sí misma, sin ningún problema. Claro. Maxi, ¿cómo andás? Sabrina te habla. Estaba un poco reflexionando acerca de tu comentario sobre la participación. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? Hola. Ahora sí, te recuperé. Ah, buenísimo. Oh. No, entonces era un micrófono que no funcionaba bien. Sabrina, soy, ¿cómo te va? Estaba reflexionando, te comentaba, sobre el comentario que hiciste en relación a los protagonismos que tiene, digamos, el gay, entre comillas, en el mundo de Hollywood, del cine norteamericano. Y siempre es cierto lo que decís, siempre tiene como una situación de conflicto. Sin ir más lejos, también reflexionaba acerca de la serie Farsantes, que está hoy al aire, y que también ese rol como que es medio conflictivo, ¿no? Como que esta decisión de la homosexualidad de alguna manera lleva a que tengan determinados rollos o que tengan que autorreplantearse permanentemente. Como que está planteado un poco como que el gay de por sí es como complicado, ¿no es cierto? Y me da la sensación que se está como intentando bajar esa realidad a una estructura que existe hoy y se la puede adaptar tranquilamente a otros gustos. ¿Vos crees que con esta película y esta experiencia tuya que estás como queriendo visibilizar, vas a generar una empatía con un público, digamos, que esté bajo en la misma situación? Yo creo que la película trata de tener con todo el público en general. Está planteada y está filmada desde ese lugar. Lo que sí me interesa es empezar a generar discursos que planteen al gay, al mundo gay, como una cuestión más diversa y universalizada y no como esta cosa estigmatizada, rara, distinta. A ver, si yo me pregunto si me quiero casar o no, también se lo pregunto a un heterosexual, por distintas causas. Absolutamente. Vamos a ver que algunas son en común y otras no. Y está buenísimo que algunas sean en común y otras no. Claro. Y está buenísimo que exista Farsantes, aunque me dolió mucho que se haya muerto Vicuña. Por más que sea una cuestión de... A ver, podrían haberse casado, podrían haber sido felices y se muriera después por cáncer, ¿estamos? Claro, o sea, sí, sí. O porque le dio un ACV. O porque lo atropelló un auto. Claro. ¿Estamos? Pero no, ¿entendés? No concretar la historia de amor y esta mujer mala, que ya no sé si la mató o no, porque mucho no la veo, la veía cada tanto. Yo estaba feliz cuando esa serie estaba al aire. Vamos, claro. Yo he visto una película de Hollywood que me acuerdo que me dolía muchísimo esto, que era una huelga de gays. Se casaba la hija de un diputado con un chico y le pedían al hermano del chico, que era un organizador de eventos, que organice la boda. Entonces, no sé qué comentario, que era el hijo del gobernador, entonces el gobernador estaba en contra del matrimonio igualitario y hacían una gran huelga a todos los gays de la provincia de Estados Unidos. Claro. La cuestión es que finalmente el gobernador se retracta, no aprueba la ley, pero dice que tal vez la va a mandar al Congreso, y en la escena final de la boda... del hermano, una boda heterosexual, no hay ninguna pareja de dos hombres, ni siquiera la del protagonista, que es gay, con su novio bailando el vals juntos. Claro. O sea, no es posible ver una película de Hollywood dos hombres bailar juntos. una película de sistema. Sigue cómica, siendo, sigue siendo incómodo horrible. De alguna manera, capaz, para o sea, para lo que es el establishment de la, no sé cómo decirlo, pero como que la regla, digo, por algo se muere, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Vicuña. Vicuña se murió porque es incómodo. Esperemos sostener. Que Fénix no se muera y se case con el que reemplazante de Estela Morgan. Guillermo Fénix ahora está haciendo de nuevo amante, supuestamente novio. O lo podrían haber dejado con Repeto, qué sé yo, no sé. Pero que se case y que sea feliz. Que se case, o que no se case, pero que sea feliz. Claro. Hablando de llevar a la gente a escenarios incómodos, hay una escena muy buena en el documental en la que tenés una conversación con un cura sobre el sentido espiritual del matrimonio o el significado en general del matrimonio, como que vos recurrís a la iglesia para que te lo expliquen. Corte, fiesta, un trío en una cama espectacular. Digo, ¿qué buscaste? No, lo del corte, digo, bueno, está bien, es un poco general a través del montaje. Corte por oposición. Por oposición. Uno. Aparte fue buenísimo que la última frase es genitalidad por parte del cura, porque, y automáticamente en el matrimonio, sí, hermosa ponen, quedó esa escena. Pero digo, la escena del cura, esa conversación con él, sí. ¿Qué fuiste a buscar en ese buscar, momento? A ver, yo para mí la parte más importante de esa entrevista, tal vez, no sé si pasa desapercibido o no, es cuando yo le digo, a ver, dígame usted, padre, ¿qué es lo que me tendría que a mí dar ganas dentro de la teoría o doctrina católica, sí, irme a casar y que no, bueno, y que en vez de ser el libro de actas de la iglesia es el libro del registro civil? Pero ¿qué es lo que le daría a usted, le diría a un cristiano, claro, para que fuese y se case, para que le dé ganas? O sea, claro, convenceme, claro, buscame alguna cosa que me convenza. Claro, ahí es donde sí, cuando le planteas, para mí tiene que haber algo espiritual en esto, o sea, si no, ¿para qué se mete la iglesia en el matrimonio de alguna manera? Sí, muy interesante. Bueno, hay así como distintos recorridos, digo, está el punto de vista legal. Después se filmó, obvio, y nunca se incluyó en la película una escena con un rabino, una escena hermosa, y que da cuenta al mismo tiempo de la realidad del judaísmo en relación al matrimonio. Y creo que si hubiera visto desde una doctrina judía la vida en general, tal vez tendrían menos miedo. Digo, el matrimonio judío tiene divorcio desde hace 5.000 años. Entonces, sí, no es un pacto para toda la vida. Entonces es muy interesante porque es otro punto de vista absolutamente diferente. Empezar con un contrato que cuando vos quieras le podés poner un fin, ya es lo mismo que empezar con un contrato para toda la vida. Es que de alguna manera tenés un escenario de igualdad, pero te encontrás con que de pronto te tenés que someter también a un régimen reconservador, ¿no? Que al menos todavía es buenísimo lo que los referentes del CHA plantean de cuál fue la idea original, que era prácticamente reformular la idea de matrimonio para todo el mundo. Sí. Y de golpe ustedes ahora, bueno, está todo bien, tenés derecho a herencia, la posibilidad de adoptar y qué sé yo, pero no deja de ser un régimen súper, el legal, digo, el administrativo, súper conservador, donde no podés ser infiel, por ejemplo. O sea, esa cuestión va en contra del matrimonio. Qué sé yo. Hay una... el actor que te secunde, digamos, en todo el documental es Luciano Linardi. Linardi, sí, un genio. Que es un fenómeno y que hace David. Voy a hacer como la pregunta boluda que hago siempre. Digamos, la razón por la que él está en el coso es porque vos estás hablando de tu vida real, digamos, y la situación que él plantea. La situación que él plantea, digamos, es la situación real de tu vida. Sí, o sea, está filmado en mi casa, mis hermanas son mis hermanas, el cura es el cura, mis amigos son mis amigos, todo es real. Bueno, mi pareja está representado por un actor y además te podría pedir a mi pareja, a ver, uno se expone a hacer retoma, claro, estar el tiempo, digo, él tiene su vida y tiene que trabajar y tampoco sabe hacer retomas ni pedirle algo, ni que sienta algo y que salga adelante de una cámara y que le salga bien. Pero la situación de que bastante él no... difícil para mí era, más para el otro pobre, ¿no? La situación de que él, digamos, todavía en su familia no lo sabe, ni qué sé yo, ¿eso es cierto o es parte del contexto? No, es cierto, y además hay que pensar que no es la única persona que le pasa eso. Exactamente. O sea, pensar que porque al aprobar la ley de matrimonio igualitario las cosas se solucionaron es una ridiculez. Al punto de que hay gente que padres que no saben que tienen hijos gay, o les digo, claro, la realidad no es otra, digo... O sea, no se solucionó todo, es un paso, nada más, digo, todavía estoy siendo negro de mierda, imagínense, sí, digo, claro, y la esclavitud se volvió en 1853, imaginémonos que de acá que se solucionen todos los conflictos va a pasar mucho tiempo. La sanción de la ley es un paso más, está buenísimo, estamos re contentos. Y de acá, la igualdad. De acá a 20 años va a haber toda una generación, o capaz un poco más, que no se va a tener que hacer tantas preguntas, ¿no? O sea, que va a ser como más natural, porque no traen todo de arrastre lo que fue ser de golpe declararse homosexual hace 10 años. Obvio. Por suerte se está abriendo la puerta, por eso te planteaba en un momento el tema de la vanguardia evolutiva. Estamos hablando con Maximiliano Pelosi, director del documental Una Familia Gay. Bueno, tenemos que cerrar la entrevista, te agradecemos muchísimo esta charla. No, por favor, a vos. Y bueno, muchísima suerte con cómo te va a hacer. Vos estás con un proyecto nuevo, ¿no? Sí, acabo de filmar el viernes pasado mi tercer largometraje, que se llama por ahora Con Sergio Feliz, protagonizado por Betiana Blum, Lucrecia Capello, Ingrid Brook, Manuel Vicente, Juanita Repeto. Genial. Es una comedia de enredos. Va a ser cine clásico de comedia. Tengo un personaje gay igual, no lo iba a abandonar así tan fácil. Por supuesto. ¿No? ¿Y responde el personaje gay clásico o rompe ese esquema? Es una comedia de enredos. Un poco juega al prototipo, pero un poco no... Un poco es asumido. A mí me molestan ya las películas donde los personajes gays no saben si son gays, lo dudan. Y si yo ya no entiendo eso. O sea, vamos a construir discursos en donde la gente no dude. Claro. Le puede pasar mil cosas. Vamos, puede ser un asesino serial o puede ser una tradición familiar de propiedad. Pero que sea una persona asumida al menos. Resuelto. Claro, ¿vamos? sí, hay que relajarlo. Con la sexualidad no es para tanto, hay que vivirla bien. Bueno, te agradecemos muchísimo esta entrevista y como te decíamos recién, muchísima suerte con el documental Una Familia Gay. Así que bueno, nos estamos viendo. Chao, gracias. Un abrazo. Abrazo. Bueno, repetimos, estábamos hablando con Maximiliano Pelosi. Un muy buen documental, muy buen documental y como bien decía el director recién, son preguntas que nos planteamos todos, pero que vuelven a nacer y nacen desde un origen nuevo que tiene que ver con la posibilidad que abre el matrimonio igualitario. Es muy lindo el punto de vista que ofrece la película. Es cierto lo que él dice. El protagonista puede ser un asesino serial, puede ser el almacenero que, no sé, engañado, puede ser el... Pero si es homosexual, que le disfrute de su sexualidad y que eso no le dé la limitación del rol protagónico que lleva adelante. Aparte es un mar de preguntas que están en un momento, aparecen en un momento en el que todo se está empezando a desarrollar y no solamente pasa que la gente común de la calle no lo termina de digerir, no sabe entenderlo, porque no sabe de qué agarrarse para entenderlo en muchos casos. En mi caso no tengo nada que entender. Es lo que ese considero es el punto, yo. Claro. Pero bueno, mucha gente trata como que se enrosca con el asunto. Pero al mismo tiempo hay en cuestiones legales, que ya tienen que ver con las cuestiones más de abogados, más de cuervos, que está complicado todavía. O sea, adoptar sigue siendo... Si vos decís que sos homosexual y eso aparece en la película, en la ficha del pedido de qué sé yo, que vos vivís en una pareja y querés formar una familia homoparental, es una traba, sigue siendo una traba porque hay un ambiente muy conservador en todos esos lugares grises de trámites. Sí, por lo general las leyes son extremadamente conservadoras. Totalmente. De hecho nos estamos rigiendo por leyes que son antiquísimas y que ya hasta no tienen sentido en lo que es la modernidad, pero sí. Pero bueno, por suerte no solamente le cambia la realidad a la comunidad gay y este tipo de cosas, sino a todos, porque de alguna manera la sociedad si evoluciona por completo. Me pareció muy interesante la comparación que hacían respecto del producto que tiene Farsantes, porque el personaje había recibido en la vida real, había recibido una mejor oferta desde Chile y por eso tenía que dejar la telenovela. Ah, mirá. Y lo hizo, pero bueno, lo que hablábamos hace un rato respecto a eso es cómo es que se va el personaje de la novela, ¿no? Esto de que, digamos, algo le pasa malo o, no sé, o se muere. Sí, ¿por qué lo tienen que tirar de un hueco de un ascensor siempre? En comparación quizá con este documental, esta propuesta, que lo hace más más acercado, ¿no? Esto de que todos nos vamos a preguntar o nos preguntamos alguna vez si nos queremos casar. Exactamente. Sí, de hecho podría haberse... ido a otro país por una mejor oferta laboral, o sea, sería como de lo más... Y hasta positivo. Mirá como también la gente que decide ser gay puede triunfar en el ámbito laboral y en cualquier parte del país y del mundo, ¿no? Totalmente. Igual no sé si está bien dicho que decidí ser gay. ¿Sos o no sos, no? Bueno. ¿Uno no puede decidir ser? No, vos en todo caso lo que decidirías es avanzar y liberarte, pero ¿sos o no sos? ¿Te parece tan así? Sí, totalmente. Vos sos quien sos y no podés ser de otra forma. No, pues la sexualidad es la sexualidad. A ver, yo no soy mi sexualidad. Está bien. De hecho, hay una cosa que ayer Entonces, nos encontramos... Entonces no sos o sos. ¿Cómo? Entonces no es que sos ¿Vos sos heterosexual o decidiste ser heterosexual? Plantéatelo así, más fácil. Sí, yo creo que quizá desde un contorno elegí eso, pero no sé si quiero elegir otra cosa. Hay algo cultural, sin duda. Claro. Pero eso nos excede a todos. Sí, es como muy, muy finito y muy filosófico, claro. Y muy psicológico. Somos como el agua. Ahí está. Claro. Alón sabe todo. Igual ayer me encontré con Agustín en con nuestro amigo en común, Agustín. Ahí en la fiesta de... Perdón, mía. Vamos, pará que tengo alguien que me ayude a pedalear porque me quedé... Pará, ayer a la noche... Me está pateando la cadena. Ayer a la noche, en la fiesta de la Casona Humahuaca, me encuentro con Agustín y estábamos charlando de un montón de cosas, entre esos, una cuestión que tiene que ver con esto que dije recién hace un rato, la sexualidad no es para tanto. Pero digo, ¿por qué nos tenemos que identificar? Manuel Puig, por ejemplo, que fue uno de los escritores argentinos, fue uno de los primeros en declararse gay porque le importaba un carajo. Y dice que sí, yo soy gay. Pero no me rompa las bolas con eso. Y le venían y tenía como una oposición declarada a no me jodan con los movimientos por los derechos de los gays. No quiero participar de eso. De hecho, se fue a Estados Unidos a vivir porque no quería que lo jodan y después se fue a Río. Porque, siempre por lo mismo, buscando una sociedad que no le preste atención a esas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque él creía que no hay que identificarse con la sexualidad. Y hay algo muy cierto en eso. Estamos acostumbrados a que lo diferente en lo sexual es mucho más, ¿cómo se dice? Sensible. A nivel social, a nivel cultural, entonces armamos grupos, los gays, los heterosexuales, claro. Pero si fuera así, si, sexualidad estamos hablando de lo que se hace en la cama, en la situación como... íntima. Claro, quiero decir eso, ¿no? O sea, podés hacerlo arriba de una mesa, en el auto, en cualquier lado, pero quiero decir... ¿Con quién se hace, decimos? Boba, ¿no? No, lo que haces, o sea, vos, la sexualidad, si sos homosexual, es lo que haces en la cama, en el caso de si sos o no sos homosexual, si lo haces con un hombre o con una mujer. Sí, o con quién elegís vos hacerlo. Pero claro. Sexualidad, estás hablando de cómo de garchar y punto. Claro, y la de actividad. Lo que haces con el garche, con tu genitalidad y toda esa historia. ¡Tapiola! Bueno, y pero entonces con esa excusa podremos armar subgrupos también. ¿Por qué tenemos que solamente armar grupos de heterosexuales, bisexuales y gays o lesbianas? A ver, dentro de los heterosexuales están... armame un subgrupo de las que estragan y las que escupen. Claro. Armame otro grupo de la que entrega la cola y los hombres, no sé, las que les gusta que jugueteen con el dedo. Bueno, hagamos. Es que es lo mismo. ¿Por qué tenemos que meternos en la intimidad de las personas para catalogarlos? Eso es lo que voy. Entonces hablemos de todo. O sea que si yo ayer anoche hubiese salido. Declaremos. O sea, salí del armario, Balona. ¿Vos te gusta, por ejemplo, peso negro? Tapiola. A mí lo único que me dejó bollando de todo esto es que vos te encontraste con mi amigo en una fiesta a la que yo tendría que haber ido y que por el excesivo calor no fui. O sea que estuviste en el cumpleaños de otro amigo mío. ¿Cómo se llama? Chango, Chonga. Tonga. Tonga. Gastón. Con Gastón. Y claro, porque era el cumpleaños de él, al cual Agustín se... Ah, no lo dije. Esto se volvió totalmente Beatletoné. Esto es un Beatletoné, pero bueno. Estábamos dejando afuera no solamente a Jackie y a Balón, sino también a todos los oyentes. Mismo disculpas, pero era para contar esa anécdota. Muy interesante. Muy interesante, como la revista. Claro, exactamente. Que a mí me dejó picando más que estuvo en un cumpleaños de un amigo mío donde yo tendría que haber estado. No, yo estaba en una fiesta y me lo encontré. ¿Te pasó lo mismo que me pasó a mí con el cumpleaños de una amiga tuya una vez? ¿Vos te colaste en un cumpleaños? No, yo no me colé. Yo fui a ver una banda y resulta que era el cumpleaños de una amiga tuya y nadie me avisó. Terminó comiendo y bebiendo. Sí. Y de golpe fui invitada al cumpleaños. Una grosa, le mando un abrazo. Laurita. ¿Con qué seguimos? Bueno, mira, estábamos escuchando antes un tema de Alpha Blondy muy interesante y hablando un poco más también sobre la igualdad y demás, seguimos encaminados en este camino que Mandela... Para esto me hace acordar algo muy, muy terrible. Es muy terrible. Bueno, de esto quería hablar un poco, ¿no? We Are The World es un tema que hizo en algún momento, compuso Michael Jackson junto a Lionel Richie. Sí, yo ahí me terminé de enamorar de Cyndi Lauper y su pelo rojo y amarillo. Fue maravilloso ese video porque... Por favor. Cantado en un inglés de mierda, como dijo Capusotto. Bueno, el tema es que es una canción, o sea, un simple que sirvió para... un simple que sirvió para colaborar con Etiopía, ¿no es cierto? En ese momento se dio originalmente por un conjunto de cantantes y músicos famosos de Estados Unidos y estaban todos, digamos, bajo el nombre de un grupo llamado USA for Africa. En 1985. Ese fue como el inicio o la excusa o el objetivo de este dineral que se movió para convocar a todos estos artistas y cantantes, más lo que después se terminó vendiendo este simple, sí, fue uno de los simples más... Mucha, hizo más guita las discográficas. Ahí va. Vamos. We are the world. We are the children. We are the ones who never got away. So let's just be there. No, esta es Tina Turner. Luego de 25 años y después del terremoto, que nosotros ya nos lo recordamos, es un poco más contemporáneo, de Haití, se realiza una nueva versión de este tema con... Yo atiendo. ¿Sabes quién es? Es la persona que está en la puerta, seguro, tocando y tocando el timbre. Bueno, se hace una nueva versión de este tema con otros cantantes y músicos un poco más modernos, incorporando ya estilos de rap. Un cover sería. Sería una especie de cover, pero bajo el mismo lema, sí, ¿no es cierto? Ayudar a, ya en este caso no era África, sino era Haití. Que por el terremoto de Haití, bueno, recordamos que habían quedado realmente en las ruinas absolutas. Sí. Y se organizó nuevamente este tema, convocando a otros artistas, y el objetivo era exactamente el mismo. Pero me llamó poderosamente la atención que este mismo modelo de tema se grabará para África y también para Haití. Digo, en Haití tiene una población negra. Cindy Lauper, qué enamorado que estaba yo de Cindy. Se mueve como Stevie Wonder este pibe. En este momento, le faltan los anteojos negros. We are the children. Perdón, seguí. Bueno, en Haití, decía yo, si bien tiene una comunidad negra natural que vive ahí, o sea, es gente de color, no es África. O sea, bueno, que ya como el objetivo primario del origen de este tema, cambió absolutamente. Ya no era USA for Africa, USA for Africa, sino ya es con cualquier país que haya quedado hecho goma, claro, con población de color en habitantes, digamos. Con lo cual dije, claro, era lo que hablábamos un poco antes, ¿no? El África está en cada población de color que vive en cualquier parte del continente y del mundo, en realidad. Perdón, te voy a corregir. África está en cada uno de nosotros porque, bueno, todos venimos de África. Y en relación a esto, así que lo asumimos. Es muy difícil llevar adelante una información de este tipo con Fernando actuando de la manera que lo está haciendo. Es cierto lo que decís, ¿no? Según el compromiso y asumir en realidad cuáles son nuestras raíces, África debería estar en todos nosotros. Con lo cual, se me ocurrió indagar sobre un movimiento que se llama DIAFAR, que es Diásporas Africanas de la Argentina. Vamos a escuchar un tema musical, que es el tema 2, Balón, que se llama Acá Estamos. Es una campaña rap contra el racismo. Bueno, participan en el video que voy a colgar en redes sociales en este tema Fidel Nadal, Carlos Negro García López, Marciano Screw, Jesús Vázquez, participa también Juan Sativo de Chile, participa DJ Lord, participa Eric Bobo de Sepre Hills, el Chojín de España. El Chojín, en fin, es buenísimo. Es buenísimo. Así, y ojo que con los chilenos también. Los invito a escuchar este tema, que es argentino, con compañeros latinoamericanos y americanos en general, que habla también sobre los derechos y las raíces africanas. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar, ey. No vamos a claudicar, el racismo no lo vamos a aguantar. Venimos con Diafar, no vamos a abandonar, porque acá estamos, no nos vamos a marchar, ey. Somos guerreros, somos los primeros, tocando acá nomás, hasta en el extranjero. Somos viajeros, somos pasajeros, nos trajeron de esclavo, ahora somos herederos de una fortuna, de toda una gloria. De Guasata a Soweto, no pierdo la memoria. El barrio del tambor es parte de mi historia. No me olvido, no me olvido cuando fui una escoria. No tengo mucho para nada más de lo que vos crees. Racista de crimen, ¿cuál es tu color de piel? Bebemos en un mundo y para mí somos iguales. Todos de la mano, vamos a darle pa' adelante. Yo estoy contento, digo, no racismo.

Bueno, ahí tiene, doctora. Estamos acá porque tengo formas de mierda para hablar. Mierda. Yo no dije eso. Lo acabas de decir, Laura. Qué bueno que ahora hay testigos de que no escuchás nada. Bueno, por favor, empecemos de a uno. Cuénteme, Carlos, ¿por qué está aquí? Mire, licenciada, yo quiero entrar en su juego de preguntas existenciales, como de por qué estamos donde estamos, por qué venimos al mundo. Ay, no querés. Por qué es mi forma de relacionarme con la gente, porque no me interesa preguntarme esas cosas. No necesito dar explicaciones de por qué soy de determinada manera. Soy así, y al que le gusta bien, al que no, mala leche. Ajá. Vino porque se lo pidió Laura, nada más. Claro, sí, yo la amo. ¿Mm? Es mi mujer y me interesa saber qué le pasa. Uh-huh. Bueno, pero esto es una terapia de pareja y viven los dos. Se supone que hay algo de responsabilidad en ambos, quizá que no puedan afrontar o resolver. ¿Me está queriendo decir que no soy responsable? No. ¿No le parece que si estoy acá me estoy haciendo cargo de la parte que me corresponde? No ve, doctora. Él nunca tiene la culpa de nada. Nunca, jamás. ¿Y la culpa de qué tengo que tener? De decir las cosas de frente. De ser realista. Laura, por favor. Otra vez con eso de echar culpas. Y claro que sí, querido. La doctora te está diciendo que te hagas responsable de tu parte. No, yo no dije eso. Usted, Laura, bueno, dígame. A ver, por favor. ¿Por qué está aquí? Bueno, porque siento que las cosas entre él y yo están cada vez peor. Sí, como la tarjeta de crédito que está cada vez más en rojo. ¿Cómo no te quejabas de nuestra relación cuando te compraste esos zapatos de una luca? Bueno, no es de una luca. ¿Por qué siempre exageras las cosas? No, ¿cuánto te salieron? 750 pesos, estaban de oferta. Bueno, si eso es una oferta, la próxima te llevo alpargatas, así te compras unas zapatillas de lona en Aulet y te duran un poco más. ¿Ve, doctora? Todo el tiempo cuestionándome lo que hago. Así no se puede. ¿Acaso yo no me merezco tomar decisiones? Yo, Yolanda, trabajo para poder comprarme lo que quiera. Qué gracioso. Entiendo. ¿Suelen tener discusiones como esta en público, por ejemplo? A mí no me importan los demás. ¿Por qué deberíamos escondernos? No dije que se escondan. Por favor, le pido que se calme. Yo estoy muy calmo. Yo no hablo más y listo. Bueno, así avanzamos un montón, Carlos, ¿eh? Un montón. Al final, mi hermano tiene razón. Hay que agachar la cabeza y decir a todo que sí. Ah, porque tu hermano le va muy bien así, bueno, ¿no? Vamos. Por lo menos si no tiene una mujer que le reproche y le cuestiona todo el tiempo. No, pero porque a tu hermano no le interesa lo que le diga su esposa porque es cornuda, Carlos. Mira, no sé lo que hace, pero no tiene tantos problemas como nosotros. ¿A qué clase de problemas se refiere, Carlos? Problemas de convivencia. No puedo ver el partido porque le molesta, no puedo invitar a mi familia a mi casa porque le molesta, no puedo jugar a la Play porque le molesta. Bueno. No hay actividades que quieras compartir conmigo, Carlos, vamos. Te quise enseñar mil veces a jugar. No me interesa jugar ese jueguito estúpido de gente frustrada que tiene ganas, no sé, en algo que... En la virtualidad, ¿entendés? Es sumamente irreal. Aparte, el joystick... Entonces, no se puede. A ver, ¿cuáles son las actividades que hacen juntos? Ninguna. ¿Ninguna? Nos fuimos a comer el sábado. Fuimos a esa parrilla que va siempre en el horario de almuerzo y que te hacen descuento. 3 cucharadas. Mirá, no te voy a decir el asco, las cucarachas que había en el baño, nene. Un montón. Bueno, doctora, no hay nada que le venga bien. A usted, por ejemplo, ¿qué le gustaría compartir, Laura? No sé, qué sé yo, cenas en el río, ir al cine, esas cosas. Nunca hicimos esas cosas, Laura, sé realista. ¿Nunca? Mira, Carlos, al principio íbamos siempre. Me decías que te encantaba viajar, conocer cosas nuevas, leer. Jamás te vi leer ni el infotrans del colectivo, Charlie. Habló la chica Colta. Por favor. Para. Díganme, bueno. Por favor. ¿Por qué están juntos si no coinciden en nada? ¿Eh? Claro. Dígame las razones por las cuales están juntos, a ver. Porque nos amamos, doctora. ¿Y qué es para usted el amor, Laura? Bueno, para mí el amor está, no sé, en las pequeñas cosas. Plancharle los calzones, no sé. Yo sé que no hace falta... Que no se desmorona el mundo si un hombre anda por ahí con los calzoncillos arrugados, ¿me comprende? Sí. Pero yo creo, no sé, le van a calzar más cómodos en el culito, la bola, qué sé yo, ¿vio? Las bolas. Laura, ¿vos me trajiste acá para hablar de mis pelotas? ¿Me estás jodiendo? ¿Ves que no entendés nada, Carlos? Vamos, estamos hablando de actos de amor. ¿Vos qué actitud amorosa tuviste últimamente conmigo? A ver. Dale. ¿Qué? ¿Ves? Nunca vos. No. No, pero... ¿Y el lavarropas? ¿Te acordás cuando se rompió el lavarropas? ¿Se me rompió el lavarropas? Bueno, sí, es una forma de decir. ¿Ves, doctora, que es exagerada? Cuénteme, Carlos, ¿qué pasó con el lavarropas? ¿Lo arregló usted? No, pero llamé al Tano, que sabe estas cosas. ¿Y sabe qué, doctora? ¿Qué? Lo dejó peor. ¿Pero qué decís? Si ya no pierde. Pero se mueve todo. Ahora, cuando se centrifuga, sí. ¿Entendés? No se queda quieto. Siempre buscándole el pelo al huevo. Sos re densa, mujer. Y vos sos un canuto. ¿No podías llamar al técnico de verdad? ¿Qué lo llamas ese amigo tuyo que lo único que hace es una gauchada y encima no tiene la menor idea? Paremos. Vamos, acá Carlos. Un momento, por favor. Carlos, ¿cómo te sentís con el tema de la mezquindad? ¿Mezquino? ¿Mezquino yo? ¿Me decís a mí mezquino? ¿Qué me dice mezquino si nos cobra 250 pesos la... Bueno. O sea, 250 pesos la reunión esta. Bueno, por favor. Primero surgió el tema de los zapatos, ahora el lavarropas. Pero si se los compró los zapatos. También se ofendió con la mención de sus partes íntimas, de mis Carlos. Pelotas. La masculinidad, Carlos. ¿Es un tema que lo ponga incómodo? No, para nada. Carlos... Me acomodo de última. Te tenés que abrir acá, ¿entendés? ¿Qué querés decir con eso? Tenés que abrirte. Mira, esto no está funcionando. Esto se supone que es una terapia de pareja, ¿no? Al final, esto es un atormentemos a Carlos. Esto es soy mezquino, poco amoroso, poco masculino, que las pelotas... Descuidado también. Sí. ¿Descuidado? Sí, Carlos. Sos descuidado en tus cosas. Sos un descuido. Dejás siempre todo tirado. Encuentro medias tuyas por toda la casa. Tus discos todos rayados, Carlos. Los discos rayados. ¿Por qué no hablas de esas cosas, Carlos? Este es el momento. Ahora que estamos con una profesional. Como ese perrito que tenías cuando era chico. Ringo. Ringo. Carlos, bueno, Ringo. Es lo mismo. ¿Qué pasó con Ringo, Carlos? Nada, no tiene nada que ver. Se murió, doctora. Porque le dabas de comer bizcochitos de grasa. Carlos, dale, los discos rayados y encima Ringo le das de comer bizcochitos de grasa. No tenés problema. ¡Era celíaco! Yo no sabía. Tenía 5 añitos. ¿Ves? De chiquito, todo lo que tocas, Carlos, se muere. Como nuestro amor, Carlos. Bueno, un momento, Laura. Dejemos de hablar no tiene a Carlos. No tiene por favor. Acá exaspera. Estamos viendo no un punto nodular en la forma en la que Carlos se vincula. Evidentemente le cuesta expresar sus sentimientos con toda esta historia del perrito. Basta con el perro. Basta con el perro. Eso fue hace 1000 años. Yo no sabía que era celíaco. Jorgito le daba bizcochitos a su brazo, a su gato. Porque tenía un gato. Por favor, Carlos, siéntese. Jorgito tenía un carro. Siéntese, tenía Carlos. Un gato. Y no Carlos. Le pasaba nada. Le daba bizcochitos todo el tiempo. Por favor, Carlos. Yo le di bizcochitos a Ringo. Siéntese. Y era celíaco. Era nuevo eso. Siéntese, Carlos. No, no, no. Deje el florero, por favor, Carlos. Lo cuidé hasta el último día. Dormía conmigo en la cama. Carlos. Ay, por Dios. ¿Está contento? Ese florero me lo trajeron de China. ¿Qué hice? Cagada hiciste, Carlos. ¿Cómo vas a pagar el jarrón de la licenciada? Carlos, no lo puedo creer. Me puse nervioso. Le pido disculpas. Pedir disculpas no va a devolver el jarrón, Carlos. Bueno. Ni a su gato. Yo no ni engrandecerá sus genitales tampoco. Ay, por Dios. Por Dios. No es el jarrón. Es la actitud que lo aleja de todo lo que quiere. Creo que entiendo lo que me quiere decir. Quizás estoy dejando que simplemente que la vida fluya y no estoy sabiendo disfrutar y esforzarme por lo que quiero y porque ¿qué puedo llegar a ser? O sea... Perdón, disculpen, pero ya finalizó la hora. Me deben $7,000. Bueno, entiendo. ¿Qué? ¿Cómo entiendo? ¿Usted qué se cree? ¿Que nos puede cobrar 7 lucas verdes de una sesión de morondanga? Calmate, Laura. Ese jarrón, como ya les dije, era de China, Laura. ¿Y a mí qué carajo me importa, querida, que ese jarrón era de China? ¿O vos te pensás que yo tengo tanta plata para pagar eso? Demasiado con esta inútil pelusa de ombligo que está todo el tiempo pelotudeando, amor, en un lugar de ponerse un poco en el lugar del otro. Pero la, amor, por favor. Amor, por favor, no te pongas así. ¡No me toques! ¡Que no me ponga así! ¡Bolas de uva! Arreglate con tus humores, tus ataques de ira, oh, y con esta doctora que quién corno sabe qué terciario de Villa Ojete, me voy a la mierda. Bueno, doctora, nunca la vi. Nunca la vi así. Bueno, Carlos, perdón. ¿Cómo va a pagar esto? Y no sé, ¿usted qué me propone? ¿Qué hace, Carlos? No sé, usted no me dijo que pare. Si te morís de ganas, ya te vi cómo me miraste. Retírese, por favor, Carlos, antes de que lo denuncie. Yo no debería decirlo. Sáqueme la mano. Pero no me gustan los hombres, Carlos. Al final me quedé sin el pan y sin la torta. Ah, y me olvidaba de decirle a usted. Oh. ¿Qué hacen? ¿No ven? ¡Sos un sorete, Carlos! ¡Ya mismo voy y te tiro todo a la calle, no, Carlos! No, es lo que pensás. No es lo que pensás. No es lo que pensás. Sí. Retírense, por favor. Ay, sí, claro que me voy a ir. Mirá, tantas cosas te banqué, Carlos. Y ahora que me pongas con esto, chau, Carlos. Chau, Carlos, no te quiero ver más en mi reputísima vida, como son todos los hombres, ¿te das cuenta? ¿Cómo puede ser tan hipócrita, Carlos? Pero... no puedo entender. Si daña tanto a una mujer, ¿cómo es que no la deja ser feliz? Retírese, por favor. Pero usted no sabe nada. Retírese. ¿Cómo puede saber si mi mujer es feliz o no? La voy a denunciar. ¿Ah, sí? No puede haber psicólogos como usted. Psicólogas, señor. Me retiro ya mismo a hablar con un abogado, que esos son profesionales serios, y ya va a tener noticias mías. Bueno, con eso creo que va a bastar. A ver si me atiende. Hola, Lau. ¿Cómo estás? Estabas re nerviosa. Sí, la verdad que tenía razón. Flor de tarado. Salió todo genial, ¿viste? ¿Ya tenés todo listo? Sí, el vuelo sale a las 8. Te espero a las 6, ahí, mi amor. Felicitaciones, nos vamos a hacer felices juntas. Te veo ahí a las 6. Besito. Adelante, Gutiérrez. ¿Cómo le va? Pase, buen día, pase. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. ¡Toda la puta que te parió! Bueno, seguimos en Cruzá los Cables. Recuerdo a todos nuestros oyentes que se pueden contactar con nosotros después de este radioteatro de sesión la que de pareja. Los primos hicieron de marido y mujer un asco. ¿Qué cosa, no? Incesto, como se diga. Sí. Un asco. No, bueno, asco. Incesto no, porque entre es primos paupérrimo. Se puede. ¿Cómo? Que entre primos se puede. Ajá. No es incesto. No, pero pará, nosotros somos primos hermanos. La cara de balón. Hay un montón de primos hermanos que ¿de que verdad? Se casan. Pero sí. Tenemos sangre, apellido, todo. ¿Y cómo te pensás que mantenía? O sea, son la más hermanos. No, que es amor. Claro, por eso. Amor. Está con eso, fue genial. Oíme, las familias de los feudos y qué sé yo, y los reyes. De la alta alcurnia. Claro, manejaban matrimonios entre primos para que quede la guita siempre el mismo apellido. Uh-huh. Primos y hermanos. Salían pibe con seis dedos. No, eso es una mentira. Eso no, pasa con mentira. Los mamíferos, con los perros y con los gatos. No. A ver, ¿sabías que en Hawái practicaban el incesto y la teoría del buen salvaje a Rousseau se le cayó la mierda porque... Carlos, ¿qué me querés decir con esto? Porque cuando la sociedad dijo, mirá el buen salvaje, son todos socialistas, son todos buenos, y de golpe cogían entre hermanos, pum, se pudrió todo. Y sí. Qué bueno, quilombo, ¿eh? No la tengo del todo chequeada esa información porque lo estudié hace mucho en antropología, hace muchos años. Tendría que volver a leerlo, pero algo por el estilo era. ¿Cómo se sintieron? Yo me sentí muy bien, hice el papel de un boludo, que entre la psicóloga y la mujer lo cagan para irse a tortear juntas. Exacto. Súper buchón. Súper buchón, sí señor. Bueno, les decía que a todos los oyentes que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del Twitter en @cruzalos_cables. Me resultó muy gracioso la cara de Balón mientras vos decías entre primos se puede, como casi malévolo, grabando todas las cosas. Muy buena. Uy, hay que tener un cuidado. Terrible. Menos mal que se va, mira lo que te digo. Sí, También los pueden contactar a través del Facebook, nos encuentran como @cruzalos_cables. @cruzalos_cables. Así es, y también nos pueden llamar por teléfono a través del 4774-1263. Seguimos conmemorando lo que nos dejó este gran personaje de la historia como es Nelson Mandela. Ah, me toca a mí. Sí, yo me atoré. No, no sé si te toca a vos. En realidad hoy comentaste fuera del aire que tenías películas para recomendarnos, que hablaban de Nelson o con él. Para aportar a esta... este homenaje. A este homenaje que estamos haciendo a Nelson Mandela. Cállate, Balón. tenemos... tengo una listita de películas que en realidad es como dije, bueno, vamos a hacer dentro de la columna de cine. Podemos aportar un poquito de títulos. La mayoría son conocidos y tengo uno que por ahí no conocen. Pero bueno, la realidad es que hay muchas películas, o unas varias películas, que retratan el sufrimiento de África, sus luchas contra la apartheid y todo lo que tiene que ver con la historia de Nelson Mandela. La más conocida quizás es Mandela, la que se llama así, realizada en el 87 y dirigida por Philip Saville, que es una película realizada para televisión. En el rol de Mandela lo hace Danny Glover. Es como una... recorre la historia sin meterse demasiado, pero recorre la historia de lo que fue Nelson Mandela. Es la que vimos todos en la televisión, sí, en claro, algún momento. Por aquel entonces, hay que recordar que mientras Estados Unidos hacía negocios con el apartheid y tenía a Nelson Mandela incluido en la lista de terroristas vigilados por Estados Unidos, que la tuvo, como sabrán, hace poco, pasaron mucho a Galeano contando que hasta 2008, recién en el 2008, sacan a Nelson Mandela de esa lista, cuando Nelson Mandela ya había sido presidente de Sudáfrica. Y el apoyo del mundo entero a la causa sudafricana, que pedía de alguna manera que el apartheid, hay que decirlo también, ¿no? O sea, era un régimen condenado mundialmente, secretamente apoyado por las potencias, porque Sudáfrica tenía guita que para explotar, quiero decir. Pero la realidad es que estaba cercado a nivel, o sea, la opinión pública y política del mundo no quería quedar pegado a la parte. Bueno, claro. Y el séptimo arte no y aportó lo suyo, por lo menos en general. Hay una película del 87 muy buena que se llama Cry Freedom, que narra la historia de Steve Biko. Steve Biko es uno de los tantos activistas que, bueno, algunos siguieron vivos y otros fueron masacrados o torturados por el apartheid, que mientras estaba preso Mandela, junto con un periodista blanco, que debo tener el nombre por acá, pero como estoy leyendo rápido no lo encuentro, en el que era anti-apartheid, este periodista, hicieron una movida muy fuerte que aportó mucho a lo que fueron leyes o discusiones que se empezaron a plantear con respecto a bajar el nivel de segregacionismo en las leyes de Sudáfrica. Y toca una fecha muy especial en la vida de Sudáfrica que tiene que ver con la masacre de Soweto, que tuvo lugar en el 76, donde miles de estudiantes secundarios, todos de 13 a 16 años, salieron a manifestarse pacíficamente, como acostumbraban a hacer los secundarios en aquella época, pero masivamente, miles, alrededor de 10.000 estudiantes fueron en la última, fueron varias marchas, a exigir que bajaran la educación en general, la enseñanza bantú, que era una enseñanza que se daba para la población negra en los bantustanes o en Soweto, enseñanza en los suburbios, selectiva, así que por sé yo, de alguna forma. Enseñanza para negros, por decirlo de alguna manera, en el que encima los empiezan a obligar por un decreto nuevo a hablar solamente Afrikaans, solamente podían hablar en Afrikaans. Afrikaans, no sé si ya lo hablaron, el Afrikaans es el idioma que viene de los holandeses, de los colonialistas holandeses, que es una especie de, es un idioma medio germano mezclado, que es medio también inglés, pero en realidad el Afrikaans es otro idioma. Ajá. Entonces tenían que hablar, que es el idioma de los blancos colonialistas, tenían que, estaban obligados a aprender y a hablar en Afrikaans y como segundo idioma el inglés. O sea que siempre tienen realidad, que estar escuchándolo los blancos, entendiendo todos los blancos. Tenía que hablar el idioma de los blancos obligatoriamente. África, sobre todo la zona de Sudáfrica, tiene cualquier cantidad de idiomas. Uh-huh. Originarios. El más fuerte o el más grande son todos los que surgen del Zulú. Bueno, salieron a quejarse por eso y la cuestión fue que la represión policial, que tenía por orden dispersarlos bajo cualquier medio, uh-huh, los cagó a tiros y murieron alrededor de, no sé, cientos de niños murieron acribillados por las balas de la policía de la apartheid y otros miles quedaron heridos. Es muy conocida esta masacre. Ajá. Y aparece, se toca ese tema en la película. Está dirigida por Richard Attenborough, o algo así, es imposible. Sí, en relación a ese temario de la película, es el primer tema que escuchamos de Alpha Blondie, que tiene en su letra, dice: usted no tiene derecho a disparar a los niños porque en blanco y negro somos todos iguales, hay que romper el cuello a este apartheid. Exactamente, bueno, habla, es que fue un punto de quiebre en lo que fue la política de la apartheid también, porque esa masacre, más allá de que fue terrible, dejó una mancha muy grande, sí, en ese sistema represivo. Y bueno, la protagonista es Denzel Washington. Hay varias películas. Está Adiós Bafana, por ejemplo, realizada en 2007, bueno, esta habla de un guardia cárcel que lo meten, de un gendarme que lo meten a vigilar a Mandela y a los otros dirigentes presos del CNA. Uh-huh. Y de alguna manera, al conocer la ideología de Mandela, uh-huh, son todas historias reales aparte. La anterior hablaba de Steve Biko, que lo hicieron pelota. Steve Biko lo recagaron a trompadas y se murió en una camioneta lleno de golpes. Sí. Y en este caso, bueno, habla de este guardia cárcel que de alguna manera se acerca a Mandela y termina dando vuelta a su ideología y aportando un poco, lo estaba medio usando. Bueno, tiene que ver también con qué fue lo que pasó en los últimos años de cárcel de Mandela y esto que termina después en la caída de la apartheid a partir de las charlas con Mandela y de Klerk. Fer, ¿podemos seguir más adelante? Pero por supuesto, aparte me queda una que me gustaría que conozcan todos y buenísimo, que está buenísima. Bueno, seguimos homenajeando a Mandela. Sí, en este caso me gustaría hablar de Miriam Makeba. Miriam Makeba es una de las voces más distinguidas del continente africano. Es una grosa. ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es? Rápidamente la van a identificar. Yo, la de pata a pata. Claro, sí, es lo que estábamos escuchando. Bueno, una luchadora incansable contra el sistema del apartheid, que imperó, bueno, en su país natal, y destacada activista por los derechos humanos. En los años 70, ella fue la primera artista la primera artista africana. Yo tengo un problema con las cortinas que elijo, porque no me dejan continuar con la información. ¡Puta que te parió! Bueno, como decía Miriam Makeba, fue la primera artista africana en popularizar la música africana en los Estados Unidos y el mundo. De hecho, este tema que estamos escuchando, Pata Pata, fue la que la ayudó a ella a romper en Estados Unidos y gracias a eso pudieron prestarle atención al resto de sus obras. Makeba comienza a cantar en los años 50. Más o menos, con el grupo Manhattan Brothers, tras lo que se fundó en una propia banda de Skylars, que mezclaba un jazz con música tradicional sudafricana. Exacto, sabrán que, bueno, muchos de los géneros musicales también vienen todos de la cultura africana, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, reside en Guinea durante varios años, hasta que el 10 de junio del 90, a través de la excarcelación de Nelson Mandela, ella vuelve a África y tiempo después se le ofrece, digamos, una participación en el gobierno. Ella quería seguir militando por sus ideales. Así claro, que sí, voy a invitarlos a escuchar un tema de Miriam Makeba, claro, llamado Lumumba. Para todos ustedes. Vamos, Lumumba. Springing in spirit, soul and mind, each day brings more joy. Oh, Lord. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Horas 30 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo. Para todos los oyentes que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de... Decime la temperatura. La temperatura en estos momentos es de 23 grados dentro del estudio. Sí. Y afuera hace una calor... Sí. No sé cuántos hectopascales. A ver. Quiero mandarle un saludo a los chicos de Reina Cedela que nos mandan buenas vibras desde Rosario por el muro de Facebook. ¡Ey! Muchas gracias. Nos encontraron en Facebook porque nos buscaron cómo cruzar los cables. Decía, lo pueden hacer a través de Twitter en arroba cruzar los cables. Nos pueden llamar telefónicamente a arroba 4774-1263. Y momento de el hiperactivo Fernando Coppola, que no para de moverse con su silla. Pocas disciplinas artísticas han combatido. Te lo digo ya que con estamos la hablando aire, de resistencia. Sí. Estoy viendo la rodilla, sí. Pocas disciplinas artísticas, decía, han combatido los desastres ecológicos y los daños irreparables que la ciencia al servicio de la guerra han provocado en la naturaleza, como lo hizo el cine de ciencia ficción. Ajá. Hoy quiero reivindicar a todos aquellos directores y guionistas que a través de películas, quizá de poco éxito y con muy bajo reconocimiento por el establishment del séptimo arte, dispararon profundos discursos contra el armamentismo nuclear y los experimentos genéticos. Totalmente. Decía la imaginación al poder como consigna, ¿no? Porque yo me pongo peronista, en una lucha donde lo ideológico, desde la poesía o la metáfora, en películas que lamentablemente nunca contaron con el presupuesto necesario para romper el cerco de las grandes taquillas, ¿no es cierto? Lideradas por películas que tenían por, bueno, el oscuro fin de engañar maquiavélicamente a través del entretenimiento maniqueísta a toda la humanidad, toda. ¡Wow! Aquella resistencia liderada por directores como, por ejemplo, de la década del 50 y del 70, como Roger Corman, Gordon Douglas, Jack Arnold y o tantos otros que son casi anónimos luchadores contra la caca de Estados Unidos. Pero bueno, para eso es importante ponernos a hablar primero del origen del cine de clase B. Que alguna vez lo hemos tocado, al menos de rebote. Sí. Y está bueno porque tiene que ver con eso. Debido a la crisis económica de los años 30, en Estados Unidos el cine sufrió una fuerte caída, lo que tiene que ver con que la gente dejaba de ir al cine porque no tenía plata. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan como estrategia a implementar, para atraer al público, una función doble. Estas funciones dobles tenían una película principal, que era la que tenía la taquillera, la que tenía el presupuesto, la que estaba hecho con actores grosos y qué sé yo. Es como entrada, menú principal y postre, ponele. Exactamente. Ajá. Y de entrada tenías una película clase B, que era una película de bajo presupuesto, con actores desconocidos, nuevos directores y algún que otro actor en decadencia. Generalmente eran de terror o de ciencia ficción esas películas. Entonces, esta idea está aparte bancada por los estudios que se ponen a hacer cualquier cantidad de película, a financiar películas baratas. Y con esto arrancan un montón de directores de cine. Bueno, uno de los más conocidos también es Ed Wood, ¿no? Pero Ed Wood representa el más bien el cine Z, que es cuando se pasaron de piolas y ya directamente dijeron, bueno, si podemos hacer una película con $500,000, podemos hacer una con $50,000. Se usa el mismo criterio también quizá de las grandes bandas que tienen otras bandas que telonean esa función y, bueno, se hacen conocidos. Hicieron, claro, exactamente lo mismo. El punto era que, bueno, esta cuestión de necesidad de atraer al público al cine es lo que le da nacimiento a lo que hoy conocemos como cine clase B, que pasa a ser, más allá, dentro de los géneros tradicionales del cine, una especie de categoría nueva. Ajá. Que encerró grandes películas que hoy nos podemos hasta reír de ellas o disfrutarlas mucho, ojo. Y del cine de terror y qué sé yo, representan lo que fue la vanguardia de la protesta artística contra el avance de la tecnología nuclear, por ejemplo. Ajá. Porque no lo digo en chiste, lo digo de verdad. En la década del 50. Con la mentira, digamos. Claro, estamos hablando de la década del 50. Cine en blanco y negro, la década del 50. Uno de los efectos colaterales del uso de la energía tónica. Energía atómica. Del agua tónica. Claro. De la energía atómica fue el. Dentro de lo que es el género del terror y la ciencia ficción. Películas que trataban de animales que de alguna manera quedaban zombies, no sé, por razones medio poco explicadas. Pocos argumentos. Claro, quedaban expuestos a radiaciones atómicas. Ajá. Por lo general, estos animales lo que les pasaba, bueno, terminaban siendo mutantes. Sí. Y generalmente eran gigantes. Un oso verde. La realidad tiene que ser. Casi todas estas películas, las que se hicieron en los 50, 70, eran bichos gigantes. Ajá. Uh-huh. O sea, se ha agigantado. Lo primero que hace la reacción es agigantar a los bichos. Eso es una regla. Este auge de películas así, donde de bichos gigantes, es tomada por Japón. Estamos hablando de la década del 50. Que Japón son los responsables de haberlo transformado como en un arma de declaración. Ajá. Si se quiere decir de alguna manera. ¿En qué sentido lo decís? Cuando Japón toma este género, aparte estamos hablando de Japón en la década del 50, país que había sufrido en carne propia las consecuencias sí. de las bombas atómicas que tiraron en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, ¿qué aparecen? El género conocido en Japón como Kaiju Eiga, que significa bestia extraña, película. ¿No? Kaiju, bestia extraña. Eiga, película. Y crearon monstruos emblemáticos como Godzilla en 1954 y otros no tan conocidos acá, pero que son muy conocidos en Japón, que son Anguirus en 1955, que es una especie de lagarto gigante, y Rodan, que es una especie de pterodáctilo, en 1956, y que después ya la flashearon y empezaron a hacer Godzilla versus Anguirus. Después hubo una versión también muy rara de King Kong contra Godzilla. Bueno, en algún momento Godzilla termina siendo bueno, ojo. Hubo un hijo, creo que el Godzilla 2 tuvo un hijo, pero a mí siempre me llamó la atención. Si tuvo un ataque de radiación Godzilla, ¿cómo hizo para tener hijos, no? Pero es que Godzilla tenía poderes y debilidades. Se fue desarrollando a lo largo de todas las sagas que se hicieron, algunas bastante ridículas. Uh-huh. Godzilla, que empieza siendo un monstruo que lo que hace es derrumbar todo Tokio, generar terror y qué sé yo, y irradiar, aparte deja con radiación todo lo que toca, porque es una consecuencia de la radiación de la bomba también. Atómica. Claro. Con pasar y tocar ya dejaba todo el mundo, ya sabían que te ibas a morir si te pasó Godzilla por al lado. Claro. Después termina siendo como un emblema de la defensa de. Bueno, pero eso tiene que ver con otras películas. Gojira se llamaba en Japón, Godzilla. Uh-huh. Y está, como decía recién, inspiradas en las primeras películas, principalmente King Kong, ¿no? De Marian Cooper en 1933. Qué buena película, pero la primera de King Kong. Sí, cuando se apropian el género, como decía antes también, lo hacen para denunciar los errores y la consecuencia de la. De la radiación. De la radiación después de los ataques genocidas de Estados Unidos. Uh-huh. Por ejemplo, Tomoyuki Tanaka, que es el productor, y el director fue Inoshiro Honda, marcaron un hito en muchas películas del género de terror de este estilo en Japón, donde siempre estaba basado en esa cuestión de decir, mire lo que son las consecuencias de, no solamente de las bombas, sino que aparte Estados Unidos en la década del 50 seguía haciendo pruebas atómicas en el Pacífico. Y eso fue denunciado a través de estas películas fantasiosas, en las que, volviendo a Estados Unidos, por ejemplo, pasaba esto que decía de lo del gigantismo con los bichos. Ajá. ¿No es cierto? Entre los animales que salían en aquellas películas, estamos hablando de Estados Unidos, en este momento, la década del 50, podemos encontrar, por ejemplo, cangrejos gigantes en Attack of the Crab Monsters, en 1957, dirigida por Roger Corman. Están en un lugar, una especie de lugar de playa, donde hay unos cangrejos gigantes que se los comen, por supuesto, porque habían quedado expuestos a experimentos radiactivos. Otra muy buena es Escorpiones Gigantes en The Black Scorpion, que esta es una coproducción yankee-mexicana, donde transcurre en México, donde hay escorpiones gigantes que matan a la gente, es terrible. ¿Vivos? Vivos, por supuesto. Arañas asesinas en Tarántula. Ay, peliculón. No, sí, no, eso no. Eso, así Tarántula no. Es película 1955 no. De Jack Arnold en la dirección. No, sé lo que no voy a ver. Muy es bien muy buena, hecha. Muy buena. Muy bien hecha Tarántula. Y también está la de las hormigas. ¿Son enormes? Ahí voy. ¿Cómo se llama? No, está perfecto, porque justo la que iba a decir. Them. El 1900... No, Dem no iba a decir yo. Ah, bueno. Pero igual ni se acordaba. La primera de películas de hormigas gigantes es Dem, en blanco y negro, de 1954, que es muy emblemática porque... aparte de que denuncia la era nuclear porque dicen esto es lo que se avecina, preparémonos para el futuro, y el futuro era un futuro peligroso, pero la película de Gordon Douglas... Sí, es la que yo vi, habla lo que pasa de, que la traducción... A ver, para. Hay una parte que es muy buena, que es el... O sea, obviamente está la situación en la que algo pasa. La de las hormigas. Sí. La persona se distrae y vienen un montón de hormigas a comerte. Y hay una parte que es muy traumática para mí, creo que la vi muy de niña. ¿Pero son gigantes las hormigas? No. ¿Vos estás hablando de otra, la de Charlton Heston? No, lo sé. Sí, puede ser. Que están en un lugar en Sudamérica donde de golpe en una hacienda, que heredan una hacienda y vienen un millón de hormigas y se los empiezan a comer. Esa es la que acá se conoce como marabunta, me parece. Claro, y porque acá viste que es lo mismo, todo Sudamérica es como estar en el medio del África también, ¿no? Está, por supuesto. Es como todo así, todo el sur del planeta tiene bicho, planta, selva, todo así, somos todos. Pero en el caso de esta película que estaba contando recién, de las hormigas, que se llama Them, o sea, Them, ¿qué significa en inglés? Ellas. Chinese Kung Fu, The Philosophical Art of Self-Defense. Chupa la balón. Y lo que sucede es que está como muy puesta en lo que pasa entre los humanos, en esta cuestión de la irresponsabilidad de los humanos. ¿Qué pasa? En los 60 decae, y en los 70 aparece lo que todos felizmente conocimos, no, todos no, hay gente más pequeña, y hago con mi brazo izquierdo y mi brazo derecho, gente más pequeña que se perdió, el ciclo de televisión argentino más importante que tuvimos en nuestra juventud, que se llamaba Sábados de Superacción, donde aparecían en Canal 11. Vos no te lo perdiste para nada, vos lo veías, Sabrina. Y en Sábado de Superacción pasaban todas estas películas de monstruos de cine clase B de los 70, sí. con esa textura quemada y saturada de colores. La única película de animales asesinos o bichos asesinos que sobrevivió a la categoría clase B es la de Steven Spielberg, Tiburón, sí. En 1975, que desata a la vez... una locura, una fiebre por hacer bichos asesinos en el agua. Y sí. La más emblemática de todas, porque son 1,5 millones, hay pulpos, hay de todo. Sí. La mejor de todas, que es un ícono absoluto, sobre todo del cine clase B, es Piranha, realizada en 1978. Pero hicieron espectacular. Otra también. A mí me indignaba porque habían hecho Orca la ballena asesina. Orca la ballena asesina, pero de Vino de Laurentiis, es producción. Es re buena la ballena, no es tan asesina. Pero precisamente, pero de eso, a eso es a lo que voy, justamente en esta sección, en la que en los 70 deja de ser el problema la radiación y pasa a ser que la naturaleza se venga del hombre, claro. Porque el hombre se mete a romper las pelotas donde no tiene que hacerlo. Aparece Empire of the Ants. Esta película, sinceramente, es muy buena. En la que, dirigida por Bart Gordon y protagonizada por Joan Collins, para los más viejos que nosotros, es Alexis en Dinastía, Robert Lansing y John Carson, se trata de una isla en la que las hormigas que empiezan a comer de unos barriles que tienen que chorrean un líquido tóxico, químico. Que seguramente es radiactivo. No es radiactivo, es químico, no importa. Ah. Empiezan a crecer, a crecer. Son gigantes, que ya de por sí es una raza de hormigas muy inteligente. Y la líder, pará porque no se queda ahí nomás, la líder de las hormigas, o sea la hormiga reina, lanza unas feromonas que hipnotiza a los humanos. Wow. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Planifican dominar el mundo. Por eso se llama Empire of the Ants, el imperio de las hormigas. Basado directamente en el sistema de vida natural de las hormigas. Totalmente, y porque los humanos nos merecíamos morir. En 1977 hacen esta película, Empire of the Ants, dirigida por Bart Gordon. Y hay un montón. Después, ¿qué querés que te diga? Hay de cocodrilos gigantes, hay muchas de tiburones, ratas. Hay unas de 100 pies. Hay 100 pies asesinos, que es un bicho re boludo, pero lo pusieron asesinos. Y una que quiero ver, que no vi, que encontré por internet buscando información sobre esto, filmada en Estados Unidos, pero es española. Ajá. Es sobre una... sucede en Estados Unidos la historia, por eso está filmada allá. Producida también por por la hija de Dino de Laurentiis, por Francesca de Laurentiis. Y tengo por acá quien la dirigió. No. Pero se trata... se llama... ¿Por qué no lo tengo escrito? ¿Por qué no lo tengo escrito? Bueno, es una de Babosas Asesinas. Invitamos a todos los oyentes a que me digan cómo se llama la película de las Babosas Asesinas gallega. Creo que se llama Splat o algo así. Ajá. Muerte Viscosa. 1987 es excelente, pero excelente. Vi el tráiler, es excelente. A un chabón se le meten todas las babosas por adentro del cuerpo y le explotan los ojos. Y hay una parte que están teniendo sexo. Las mejores partes de las películas de terror es cuando están teniendo sexo y ahí los ataques. Las babosas te morfan. Ah, no son las babosas las que tienen sexo. Las babosas entonces interrumpen los actos sexuales de las personas para matarlos. Todas las películas de terror son re moralistas. Cuando ves la escena de ellos tres y te muestra una escena de los tres cogiendo. Pero de tres babosas, por favor. Tres babosas. Bueno, gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el camino de perseguir afrodescendientes por todo el mundo en este homenaje a Nelson Mandela. En este caso, en Estados Unidos, estamos hablando de una estrella femenina del soul que a mediados de la década del 60 se consolidó en un éxito. Hablamos de Aretha Franklin. ¡Sí, Aretha! Que utilizó esta consolidación de su éxito a favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento que influye dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En este caso, vamos a escuchar Think, en un sencillo editado en 1968 dentro del álbum Aretha Now. ¡Vamos! Voy a tener que matar. Much important. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. We are the world. Think about what you're trying to do for me. Out, baby. Let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, freedom, freedom, freedom, yeah, walking around every day playing games and making scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. But your mind won't let yourself be free. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. es momento de hacer el juego que estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados porque arrancó el martes pasado. Claro. Que trata de que yo les voy a comentar de qué se trata una noticia que encontré por allí y ustedes me dicen de qué medio lo publicó, Sabri. En principio, en nuestro medio de Facebook, en el muro, en el post que hice de cine a cargo de Fer Coppola, Cintia Quirino dice, volví. Así que nuestra oyente ha vuelto. Gracias, bueno. Cintia. Te extrañamos, Cintia. Muchas gracias por volver. Gracias, bueno, si vos sí. me amás y yo te amo, amémonos por donde me amo. Bueno, contaba que íbamos a tener noticias. De todo un poco, hay noticias de cine que te van a agradar muchísimo, Fer. Yes. Hablaba hace un rato respecto de que, viste que el año que viene se va a estrenar una nueva película de X-Men que se llama Days of Future Past. Eso es lo que me hace feliz. Que está buenísima, que trata de, obviamente, bueno, como habla un poco el título, van a ser mutantes que se mezclan los mutantes del futuro con los del pasado y con los del presente, una ensalada hermosa. Pero además... ¿Quién la dirige? Porque todo depende de quién la dirija. ¿Lo tenemos a mano eso? Ya te digo. En realidad, si querés, yo ahora voy a leer la noticia. Ah, dale, perdón. Pero en realidad... Siempre pisando. En realidad, la noticia no tiene que ver tanto con el año que viene, sino con el 2016, porque aparentemente van a haber dos películas más de X-Men en el año 2016, que porque la 3 fue una mierda que nos defraudó a todos. Ajá. Bueno. Bueno, Tapiola. Las dos películas que se van a estrenar en el año 2016... Son, una se llama X-Men, no sé cómo se pronuncia esto. X-Men. ¿Qué será? X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse. Que, ¿no se dice así? Sí, ponele. Ponele, bien. Se estrenará en la cartelera en algún momento del año 2016, aunque queda por conocer muchos detalles al respecto. La emoción es enorme porque... apocalipsis no es por decir algo, sino porque un personaje mítico de X-Men... Ah, claro, hay un personaje que se llama Apocalipsis, es exacto, verdad. Exacto, que se llama Apocalipsis, que es más grosso que Magneto. Sí. Esta persona que, bueno, es este sujeto que con su sangre cura a los X-Men que están... En realidad tiene, no sé si tiene X-Men. Un poder que en realidad te acercás y se te saca los poderes. Ajá, bueno, yo sé que con la sangre cura a otros mutantes. Pasa que si vos decís cura a otros mutantes, te estás poniendo en la posición etnocéntrica de los que creen que los normales son los humanos comunes. Y en realidad los mutantes son la evolución, o sea que no es que curan. Bueno, restablece. Hay una discusión el estado, cualquiera. Sí, es que de hecho se plantea en una de las películas. Está bien, es bueno lo que decís, es claro. Válido. Lo que quiero decir. Lamentablemente con cura, se plantea en la 3 que es malísima. Lo que quiero decir es que con esto de que curas, que digamos, restablece el estado óptimo de. ¿Te gusta así? Sí, no sé, la querés arreglar, pero al final quedaste como re antimutante. Bueno, perfecto. Y además. ¿Cuál es el problema si la chica elige quedar como antimutante? ¿Qué te gustaría hacer si fueras un X-Men? Esa es la clave. ¿Entendés? ¿Qué poderes te gustaría? Yo me quedo como en blanco, bloqueado. Tormenta. Tormenta, sí. ¿Te tocaste? No, yo necesito tener los poderes mentales de Xavier y poder volar. Y me gustaría tener rayos láser en los ojos como Cyclops, porque, ¿viste cuando alguien te hace un tincho las pelotas y le decís tuk y lo miraste y ¡fua! Lo fulminaste de una mirada? Bueno, pero con láser lo quemás todo. Decime. A mí el que me cabe es Wolverine. Pero, bueno, Wolverine sí, porque es la tiene bestia, todo el aguante. Es puro rock, Wolverine. Es puro rock, sí. Y sí, hablando de Wolverine, también ese año se espera el estreno de la tercera película de Wolverine en solitario. ¿Vieron que...? También paralelamente están las películas de X-Men de cada personaje. Sí. Bueno, en 2016 entonces van a haber dos películas de ellos. Una va a ser de Apocalipsis, de este personaje que junto a él van los jinetes del Apocalipsis, o sea que está todo repodrido cada vez que aparece. Y también la tercer parte de Wolverine en solitario. Esta publicación... la voy a decir porque en realidad, no sé si ustedes quieren adivinarla, la verdad es que por ahí es un poco más complicado la página. La página seguro es algo que tiene que ver con haciendo cine o el criticón. Algo parecido, es una página que es más bien nerd, ponele, se llama alt1040.com. Y bueno, está buena, qué sé yo. Sí, yo la vi, la estuve mirando y va. Otra noticia, otra agradable noticia, es que vuelve los Monty Python. Esto que habíamos hablado. Sí, qué linda noticia. Muy bueno. I'm happy. Y como agregado, voy a comentarles que las 20.000 entradas para el espectáculo que van a dar los Monty Python el 1 de julio del año que viene en el Arenas de Londres se agotaron en 43,5 segundos. Imagínense lo que se trae. Obviamente, seguro que lo van a transmitir en todas las redes, así que lo vamos a poder ver. Acuérdense, el 1 de julio del año 2014, del año que viene, vamos a poder. Acuérdense, porque la hiperconectividad hace que en los próximos 5 minutos no te acuerdes más. No te vas a acordar. Bueno, para eso entonces está el Facebook. Seguramente vamos a postear a ver qué onda con los Monty Python el año que viene. Sabrina Coppola. Bueno, seguimos en este homenaje cultural-musical a Nelson Mandela. Y en este caso vamos de la mano de Winston Humber McIntosh, más conocido como Peter Tosh, señores. Fue un músico de reggae, defensor de los derechos humanos y activista pro legalización del cannabis. Murió lamentablemente asesinado en su propia casa en septiembre de 1987. Tocó con los Wailers, cantó con ellos y es como uno de los representantes más importantes del movimiento Rastafari. Así que su firmeza en la lucha contra el sistema, su rechazo a la utilización bélica de las armas nucleares, la defensa de los derechos humanos, hicieron que, bueno, sea quien es Peter Tosh, vamos a escuchar el tema Apartheid del disco Equals Right de 1977. Oyo. Oyo. I go fight against apartheid. We got to fight against apartheid. You're in a Milan, now you build up your parliament. You're in a Milan, you build up your regime. You're in a Milan. Only talk about justice. You're in a Milan, handing down injustice. We gonna fight against apartheid. Brothers got to fight against apartheid. You're in a Milan. Black children, you're in a Milan. No hospital for black people, you're in a Milan. You build your prison, you're in a Milan. You build your camp. I'm happy. Fight against apartheid. Africa is for black man. Remember, from certain places in Africa, black man get no recognition. So we have to fight against apartheid. Black man got to fight against apartheid. Father, you shoot after children. You cross the border, you shoot down women. You cross the border, you take your might. You cross the border, the beats were right. We gonna fight. The song does move, the rest is trapped in the dark. Ask for majority. Majority rule. You need minority. But that couldn't rule. So we gon' fight against apartheid. We gonna fight. missiles. Now we are go fight, fight, fight, fight against the apartheid. We got to fight, fight, fight, fight against the apartheid. We gonna fight, fight, fight, fight against the apartheid. We got to fight, fight, fight. Up down, sunset sound. Up down, sunset sound. Oh, qué sustongo, ¿eh? De cruzar los cables, escuchábamos a Peter Tosh y yo me voy a poner un poco así como melancólica porque se nos va Balón. ¿Cómo que me pone... Yo me estoy enterando en este momento. A mí me pone un poco triste y un poco contento porque no me lo banco, pero no sé qué haríamos sin él. ¿Qué haríamos sin vos, querido Sebastián? Muchas gracias. Balón diabólico. Gracias, Balón, por habernos acompañado todo este tiempo. ¿Este es el último programa, Balón? No te puedo creer. Por eso tanto festejo, ¿no viste? ¿Por qué no hablas con tu voz sexy? Es la última vez que te han escuchado. Bueno, no quiere. Está timidón. Bien. Hable algo, estornudá. Háblame de ti. ¿Qué pasó? Ahí está. A Balón, ¿quieres decir algunas palabras? No, simplemente. Va, sí, en realidad. ¿Por qué Balón es lindo y tiene voz sexy, hay que decirlo. A ver. Muchas gracias. Primero a Sabri, que fue la que me hizo el gancho para llegar acá y reencontrarnos, que fue una cosa muy linda. Es verdad. Fue una cosa muy linda eso, porque uno de los primeros programas que operé yo en radio fueron ustedes cuando me dieron. Ay, nos vas a hacer llorar. Sí. El horario en la otra radio. Y después de eso, yo a fin de ese año. Dijiste, la radio es lo mío después de nosotros. Y a fin de ese año ingresé en el ISER. Mirá, y ahora. Pará, ¿marcamos el camino de tu vocación? Y más o menos. Ay, no, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Además, nunca me voy a olvidar del episodio de trasladar la programación una hora. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el verano, creo que fue 2011, que yo llamando para todos lados con los osos en ese momento. Ay, tenés razón, qué horror. Se me había atrasado el bondi. Y no llegaba a hacer el turno que tenía que hacer en la radio. Entonces, gracias a la bondad de ustedes y de los osos, es verdad, nos pude movimos. Pasar todo y no perder el laburo, por lo menos en ese momento. Es sí. cierto. Y eso fue un lindo gesto que siempre me acuerdo. Que queda en el corazón. Sí, obvio. Voy a llorar. Muchas gracias. Gracias, bueno, a vos. Al Balón. Final le tiramos el micrófono y se nos cagó a todo, porque sí, se puso re emotivo. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Cruzar los Cables por Radio La Bici. Y nos vemos el martes que viene. Es un careta. Nos cortó los micrófonos. Pero mirá todo lo que tenía guardado Balón para decirnos. A mí se despide, me hace llorar y después me censura el micrófono. Sí, porque es un. Bueno, porque tiene. ¿Ves por qué? Un poco contento y un poco mejor, porque ya nos tiene las pelotas llenas. Muchos éxitos, Balón. Sí, sabemos muchos. Que te va a ir muchos. Muy, pero muy bien. Muchísimas sos un gracias. Gran profesional y nosotros también nos enorgullece que hayas formado parte de nuestro programa. Obviamente lo sos y cuando quieras puedes participar. Tapiola. Sí. Nosotros también aprendimos mucho de vos y bueno, esas cosas que uno dice cuando está emocionado. ¿Van a llorar? No. Ay, yo capaz que más tarde, un ratito. Un poquito. Sí. Bueno, hace un rato comentaba Sabri que pasaba este tema de que no querés decir nada. No, es que nos tenemos que ir, chicos, bueno, porque no viene vamos. Otro programa ahora a las 9. Programa, viene, ¿no? Hagamos lo que sí. hagamos, así vamos. Es, a continuación. Ya nos están mirando por la ventanita nueva que sí, tiene la puerta de Radio Televisión. Que es rosa, la puerta rosa. Por ahora, parece cualquiera. Que todo va a ser roja. No, para mí yo la banco que quede rosa. Bueno, perfecto. Sí. Nos vamos entonces, nos vemos el próximo martes a las 19 por Radio La Bici. Esto fue Cruzá los Cables. Que la pasen Balón. Todos muy bien, loco. Chao, Baloncito. Pupu. Te voy a extrañar un montón, Cucurucho.